Y uno, y dos, y tres, a quemar esa grasita. Arriba, abajo, ahora con los brazos, muy bien. Uno, dos, tres. Recorre. Hola, Katy. Hola, Quique. Qué alegre que te encuentras. Ven a hacer un poquito de gimnasia conmigo. Bueno, pero no tengo mucha flexibilidad. Vamos, Quique, por favor. Todos pueden hacer un poco de gimnasia. ¿Ah, bien. Sí? Sí, sí. Empecemos abriendo las piernas. Así. ¿Ves? Así como yo. Ah. ¿Puedes? Bien. Ahora apoya tus manos en el suelo. Una atrás y otra adelante. Eso es. Ahí. Muy bien, Quique. Pero que no tienes flexibilidad, por favor. Ahora pasa tu pierna izquierda por delante de tu mano derecha. Es... no, no, no, la pierna izquierda. La pierna izquierda. Se me enganchó el reloj en el zapato. Ay, a ver, déjame ayudarte. Ay, Quique, se me atoró el cabello. Bueno, ¿qué fuerza. Hacen? ¿Qué hacen? Ay, Maxi, no vas a creernos lo que nos pasó. Estábamos haciendo gimnasia cuando Quique se le trabó el reloj en su zapato. Lo quise ayudar y aquí estamos, enganchados. A ver. Listo, listo, ya está. Gracias, Maxi, tú sí que tienes talento. Y fuerza. Bueno, basta de tonterías. Tenemos que decidir quiénes pasan a los cuartos de final. Tienes razón, sentémonos a pensar, tranquilo. Bien, a mí me gustó el participante que jugaba al tenis imaginario. Me emocioné hasta las lágrimas. Ese chico tiene talento. Definitivamente para mí es un sí. Por favor, si lo único que hizo fue hacer el ruidito de la pelota cuando rebotaba. ¿Y eso no te emociona? Si no te emociona eso... Boca. ¿Qué le pasa? Quique. Quique, ¿tú qué piensas? Me fui a buscar una coca. Quique, por favor. Perdón, ¿qué decían? Nada, nada. Yo voto a la bailarina clásica. Con esos jetés, esos cupés. A la gente no le gusta eso. No, claro. Lo que el público quiere ver es un hombre haciendo olas con la panza. ¿No te gustó el que tocaba la flauta con la nariz? ¿O el señor que jugaba al ajedrez con la mula? El payaso que le tiraba huevos a la gente. Ese era fantástico. Me encantó, me maté de risa. ¡Todos eran patéticos! ¿Puedes decir eso de nuestra gente bella? Probemos haciendo tatetí. No nos podemos guiar por el resultado de un tatetí. Este es un concurso con prestigio. ¿Con prestigio lo escuchaste, Quique? Por favor. Ah, ¿me están tomando el pelo? No, Maxi, no te... Bueno, perfecto. Decídanlo ustedes, entonces. Yo me cansé de trabajar así. No se puede trabajar así. Son unos irrespetuosos. ¡Irrespetuosos los dos! Me encanta el carácter de Maxi, siempre tan dulce. Ajá, tú lo notas, que siempre es tan... Un momento, Katy. Sí. ¿Hola? Sí, Mario. Ok, voy para allá. Chao. Perdón. ¿Quién era...? Perdón, Katy, pero los nocheros me están esperando los para nocheros, ensayar. Los nocheros, pero no te puedes ir ahora. Así que me voy cantando. ¿Que te vas cantando qué, Quique? Por favor. ¡Quique! Pero encima esa no es tu canción, ese es del chaqueño. ¡Quique! ¡Quique! Se fue Quique. Bueno, parece que voy a tener que decidir yo sola. A ver, ¿quién pasa a los cuartos de final para mí? ¿La mujer que toca la flauta con la nariz? ¿O el señor que juega al ajedrez con la mula? Que los dos pasen a la siguiente etapa. Está muy bien, está muy bien.